Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí y agradecer a Loco Matrifoco haber organizado una vez más estas jornadas de educación. Bueno, como os dijeron, somos la Asociación de Casas Nido de Asturias, una agrupación que nace con el objetivo, entre muchos otros, de promocionar y difundir la figura de la madre de día o acompañante de casa nido. Es una opción de conciliación familiar, pues realmente muy, muy desconocida aquí en Asturias, que bueno, cuestiones de educación pues no andamos muy allá, la verdad, tristemente. Y en parte este desconocimiento se debe a la escasa o más bien nula información que parte de los medios oficiales. Por eso, bueno, queremos empezar comentándoos a las verdades pues, en qué consiste nuestro trabajo. Las acompañantes de casa nido, madres de día, somos profesionales de la educación. Educadoras infantiles, maestras, pedagogas o psicólogos infantiles que ofrecemos a las familias con niños menores de 6 años una alternativa a la escolarización temprana, es decir, a las guarderías, ludotecas, centros infantiles y escuelas infantiles. Trabajamos en nuestra propia casa, equipada para acoger a grupos muy pequeñitos de niños. La ratio está en 4 niños por casa nido. Esta ratio se reduce a 3 cuando entre ellos hay algún menor de 1 año. Nos suele ocurrir con frecuencia que cuando hablamos sobre nuestro trabajo, a veces nos confunden con una especie de, no sé, de microguarderías domésticas o algo así, cuando en realidad no es así en absoluto, en gran parte porque nosotros no buscamos el aire preescolar que suele haber en un aula de infantil, porque bueno, realmente para eso están ya los centros infantiles. Nosotros queremos algo mucho más íntimo, más familiar y más cercano, que en la medida de lo posible para el niño suponga una prolongación de su propio hogar. Nuestra idea es crear unos ambientes relajados y simples, libres de sobreestimulación, es decir, que no haya pues un montón de juguetes, un montón de materiales, por muy educativos que sean, que no haya pues un exceso de estímulos sensoriales que sobrecargan y distraigan demasiado al niño. Hay que tener en cuenta que a estas edades pues los niños se suelen sentir mucho más cómodos con la compañía de un par de figuras de apego, no les suelen gustar los grandes grupos de personas, ¿no? Y los jaleos y el estrés en general. Este clima de calma, unido a las ratios reducidas, nos va a permitir una cosa muy importante y que con frecuencia se deja un poquitín de lado, no se le da la debida importancia, que es la observación. Vamos a conseguir pues, poder observar en condiciones de calma y atentamente a los niños pequeños. Es la mejor manera pues, bueno, de empezar un poco a conocerlos, saber pues, la personalidad que tiene cada uno, sus preferencias, sus intereses, incluso el estado de ánimo, de salud que pueda tener en un momento determinado y que pueda influir mucho en cómo enfoquemos pues, la jornada, ¿no? Y sobre todo también es importante para poder detectar y satisfacer las verdaderas necesidades infantiles, que, y sobre todo de los bebés y de los niños pequeñitos, que bueno, principalmente son la necesidad de seguridad y afecto, de movimiento, de juego libre, de alimentación y sueño a demanda, y de acompañamiento emocional, sobre todo. Mediante una atención sostenida de estas necesidades, vamos a conseguir crear unos lazos afectivos con los peques que son importantes, bueno, por varios motivos y por razones muy obvias, pero una de ellas es porque les va a dar la seguridad suficiente, la seguridad emocional suficiente para poder lanzarse pues, a explorar el mundo con confianza. A esta edad, pues todos sus juegos suelen estar relacionados con experiencias sensoriomotrices relacionadas con su propio cuerpo, con el mundo de los objetos y con sus adultos de referencia, especialmente. Entonces, bueno, es importantísimo pues, que el niño tenga esa confianza para poder hacer todo para lo que están programados los niños pequeños, que es fundamentalmente pues, reptar, gatear, caminar, tratar de levantarse apoyándose en los muebles, hurgar en todos los huecos que vean, relacionar objetos entre sí, practicar juegos de interacción con sus adultos de referencia, todas estas cosas que son lo que realmente les ayudan a desenvolverse en su entorno. La función principal de un acompañante de casa nido es precisamente facilitar el entorno y aportarles la seguridad emocional necesaria para que puedan, pues eso, dedicarse a investigar, que es lo suyo, y es lo fundamentalmente investigar y jugar, que es lo que tienen que hacer a esta edad. Otro aspecto importante de nuestro trabajo es la relación con las familias. Nosotros queremos que sea que sea pues una relación bidireccional y fluida, basada en la confianza mutua. Los padres van a tener las puertas de nuestra casa abiertas en cualquier momento que acompañemos a su pequeño, y no solamente durante el periodo de adaptación. Esto tiene varias ventajas, y una de ellas es que así podemos observar las pautas de crianza de la familia y poder dar una continuidad de sus costumbres en nuestra propia casa. Por ejemplo, ofrecemos la posibilidad de porteo, siempre que el niño lo acepte. Y es una muy buena manera, sobre todo durante los primeros días, de que se sienta un poquitín más arropado y que se sienta más seguro a nuestro lado. Con el tema de la alimentación, lo mismo. Apoyamos la lactancia materna. Las madres que tengan la suerte de poder estar en nuestra casa cuando quieran para amamantar a su peque, pues van a ser siempre bien recibidas. Si no tienen esa suerte, pues bueno, siempre nos pueden traer su leche y nosotros se la ofrecemos a los niños, adaptándonos a su demanda en la medida de lo posible. Lo mismo también con la alimentación autorregulada, la alimentación complementaria guiada por el bebé. Si en casa la practican, pues nosotros le vamos a dar también continuidad. Y es una excelente manera de aprovechar la curiosidad natural de los niños y su capacidad para autorregular pues realmente lo que comen, ¿no? No es necesario tener que hacerles comedores pasivos, pues embutiéndoles un puré o una papilla de frutas, sino que bueno, ellos saben perfectamente cuando están llenos, no quieren comer más, y bueno, es una manera excelente de empezar a introducir la alimentación complementaria. Para llegar a la idea que tenemos sobre la crianza actualmente, pues la mayoría de nosotras hemos pasado por un proceso más o menos largo y costoso en ocasiones de trabajo personal, que no pasa, no, vamos, va mucho más allá de una formación reglada y pasa por una autoformación continua, como decía Andrea de la Inopia, un constante reflexionar acerca de nuestra forma de hacer y de nuestra forma de hacer las cosas. Sobre todo es mantener eso, una actitud de apertura a las nuevas corrientes pedagógicas y de crianza. Y bueno, sobre todo, vamos, lo que es ya innegociable totalmente es una actitud de profundo respeto y amor por la infancia. Nosotras creemos en el derecho de todo niño a permanecer en un hogar durante los primeros años de su vida y lo defendemos firmemente, además. Me parece importante también acabar con una cosa que es definir qué no es un acompañante de casa nido, qué no es una madre de día, ¿no? Debido pues a la información un poco deformada que a veces se tiene sobre este trabajo. Una madre de día no es una canguro, no somos canguros, no somos un servicio de cuidado por horas. Es que yo te lo quiero traer pues los martes 2 horas y luego los jueves pues 1 hora y media y luego la semana siguiente otra. No, tampoco es un recurso puntual para cuando surge un imprevisto, sino que buscamos una continuidad en la convivencia de la madre de día y los niños. Porque claro, los peques necesitan una estabilidad y una consistencia en sus rutinas dentro de una flexibilidad más o menos razonable. Y bueno, nos parece importantísimo eso, que no haya una interrupción del ritmo diario y que haya una jornada mínimo de, vamos, de 4 horas diarias para poder mantener pues un poquitín la calma y la tranquilidad en el nido, ¿no? Y los niños pues terminen de adaptarse de forma natural y paulatina. Y bueno, a grandes rasgos, esto es en qué consiste nuestro trabajo. Ahora mi compañera Cova os va a hablar del marco legal de la profesión. Muchas gracias. Bueno, pues eso, yo os voy a hablar un poco del marco legal en que nos movemos ahora mismo las casas nido aquí en España, que bueno, vamos un poco por detrás del resto de Europa, pero también hay que tener en cuenta que aquí las casas nido aparecen varios años más tarde que en Europa. En Europa aparecen ya en los años 70, enseguida se van extendiendo por muchos de los países europeos y hoy en día están reguladas en muchos de ellos, en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza. Aparte de estar reguladas, también están subvencionadas. Y en Inglaterra, por ejemplo, la mayoría de los niños, en vez de ir a un centro infantil, acuden a una casa nido. Pero aquí en España solamente están reguladas ahora mismo en Navarra, que hay una orden foral que las regula, que incluso estuvieron subvencionadas hasta 2011, me parece que es, sí, hasta 2011, y bueno, ahora no están subvencionadas, pero sí están reguladas, y hace unos meses se consigue la regulación también en Madrid. El resto de comunidades no tienen ningún tipo de regulación de momento, entonces lo que hacemos es autorregularnos nosotras. Pero hay que tener en cuenta que, claro, que aquí la primera Casa Nido aparece en 2006 con Inés Game de Rus, que es una maestra baldo que vivía en Alemania, se vino a vivir a España y vio que aquí no existía ninguna alternativa a los centros infantiles. Y conocedora como es del desarrollo infantil y la importancia que tienen los primeros años de vida en el desarrollo integral del niño, pues creó la primera Casa Nido. Y enseguida fueron surgiendo otras casas nido y se creó la Asociación de Madres de Día Baldo, que agrupa a las profesionales que ya siguen este tipo de metodología. Pero siguió creciendo, la verdad es que enseguida se fue extendiendo la profesión y se crearon otras iniciativas que no son exclusivamente Baldo, sino que tienen otro tipo de metodologías que también son respetuosas, porque Casa Nido va unido a metodología respetuosa. Es así, no hay más. Y entonces se creó la Red de Madres de Día, que es la que un poco, pues, la que agrupa un poco al resto de las profesionales que nos dedicamos, bueno, que ejercemos como madres de día. Y piden una serie de requisitos que hay que tener en cuenta para poder ejercer como casa nido o madre de día, que sería estar dada de alta en autónomos, tener un seguro de responsabilidad civil, un curso de primeros auxilios en bebés y en niños y el carnet de manipulador de alimentos. Esos serían requisitos básicos para poder ejercer. Y bueno, ahora también como hay regulación, también, bueno, hubo una temporada ahí que no podía titulación, pero que ahora también es necesario tener una titulación que esté relacionada con la infancia, como puede ser pedagogía o magisterio por educación infantil o técnico en educación infantil, psicólogo infantil, pero tiene que estar relacionada con la educación infantil. Y después, pues, nacemos nosotras hace unos meses, la Asociación de Casas Nido de aquí de Asturias, un poco con la finalidad de dar a conocer aquí la figura, porque la verdad que, como decía María, es muy desconocida aquí. La verdad es que yo creo que empezamos ahora a ser un poco conocidas. Y también es verdad que la gente que nos conocía sí que tenía una visión un poco errónea de lo que somos, como si fuésemos canguros o como una guardería, o como si fuésemos guarderías en casa, que no tenemos nada que ver con las guarderías. No tenemos ni las mismas ratios, ni los mismos espacios, ni la misma metodología, con lo cual lo único que tenemos en común es que trabajamos con niños. Entonces, bueno, nosotros desde la asociación queremos, pues, dar a conocer la profesión y también agrupar a las profesionales que quieran dedicarse a ser madre de día o casa nido aquí en Asturias. Y para eso pedimos una serie de requisitos también para formar parte de la asociación, que sería la titulación, como aparte de los que pide la red también, lo de ser autónomos, el seguro de responsabilidad civil y los dos cursos, la titulación y también la metodología. Y también la metodología respetuosa que va unido al término de casa nido. Para formar parte de la asociación tienes que cumplir esos requisitos básicos. Y luego también hacemos una serie de recomendaciones, como tener acceso a un espacio verde o a un parque para poder llevar a los niños, porque a ver, es necesario también que realicen actividades al aire libre, no puedes estar todo el día con ellos en casa. Hay actividades que necesitan de más espacio y en casa está más limitado, entonces es necesario tener un acceso a un espacio verde o un parque si tienes niños. También recomendamos un espacio con luz natural, porque la luz natural va a permitir una mejor concentración y produce bienestar y también crea un ambiente más acogedor y más tranquilo. Entonces también es importante tener un espacio con luz natural. También recomendamos que las ratios estén adaptadas al espacio que tenemos, porque aunque haya de ratio tengamos un máximo de 4 niños o 3 si hay algún menor de un año, si nuestra casa es pequeña, pues en vez de acoger a 4 niños igual tenemos que acoger a 3 o a 2, dependiendo del espacio que tengamos en nuestra casa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego el periodo de adaptación tiene que ser al ritmo de cada niño. No podemos limitar el periodo de adaptación, por ejemplo, a una semana, porque cada niño va a tener un periodo de adaptación diferente y nosotros lo que necesitamos es crear un vínculo con el niño y ser una figura de apego para él. Entonces, si ese vínculo no lo tenemos, el niño no se va a sentir seguro y no va a poder centrarse en las necesidades que tiene ni concentrarse en el juego. Entonces, no va a hacer un aprendizaje efectivo, y nosotros lo que pretendemos es que se sienta seguro y, y que pueda desarrollarse bien y tener un buen aprendizaje. Entonces, para eso es muy necesario que el periodo de adaptación esté bien hecho. Que a lo mejor hay niños que en una semana están completamente adaptados, o en uno o dos días, y otros que a lo mejor necesitan un mes, que también depende de las edades que tengan cuando vienen. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos un poco a eso y ir viendo lo que ellos necesitan. Y bueno, y ahora Lucía os va a hablar de los principios y de la metodología que seguimos, que nos parecen tan importantes para formar parte de la asociación. Bueno, sí, yo voy a hablaros un poco de los principios y la metodología. Al principio, bueno, solo quiero hablaros un poco de los referentes, que voy a mencionarlos solo por encima, porque si no estaríamos aquí demasiado tiempo. Emmy Pickler, especialista en psicomotricidad. María Montessori, sobre todo en materiales y espacios. Bueno, ya estaba hablando antes de Montessori. Rebecca Wild, recientemente fallecida, y bueno, junto con su marido tenía la comunidad de aprendizaje de León Dormeido. Loris Malaguchi, de Reggio Emilia. Rudolf Steiner, que es el de la pedagogía Waldorf. Pediatra reconocido, aparte de ser presidente de la Asociación de Lactantes de Barcelona, también, bueno, defensor de la pega. Rosa Jové, que la tenemos en unos días por aquí, que es psicóloga también, defensora del apego seguro. Y Aleza Solder, de Howell Parenting, de paternidad consciente. Estos serían algunos de nuestros referentes, entre muchos. Bueno, nosotros en la metodología, sobre todo, nos basamos en tres pilares. El primero, en la disciplina no punitiva. Esto lo que quiere decir es que nosotros no trabajamos ni con premios ni con castigos. Porque si lo que queremos son niños librepensadores y niños con pensamientos críticos, dueños de sí mismos y que tengan capacidad para decidir, no podemos estar jugando con estos refuerzos positivos y negativos, porque a fin de cuentas eso es obediencia, no requiere ningún tipo de pensamiento. Y bueno, incluso chantaje, ¿no?, o adiestramiento, tanto positivos como negativos. Y aparte, porque también consideramos que nunca puede depender el que te quieran o que no te quieran de tus acciones. O sea, siempre a ti te tienen que querer siempre. ¿Cómo va a depender que yo haga las cosas bien o mal cuando nosotros, bueno, en la vida adulta y como personas estamos constantemente equivocándonos, ¿no? Si dependiera de que nos quisieran, si hacemos las cosas bien o mal, sería una barbaridad, ¿no? Entonces, pues con los niños igual. En este sentido, hablar un poco de lo fácil que resulta reconocer, bueno, fácil, estamos más concienciados, ¿no?, yo creo, a reconocer los refuerzos negativos y sobre todo, bueno, los físicos más que ninguno. Pero en los positivos quizás como que no estamos tan concienciados y los dejamos como pasar más, ¿no? Pero a fin de cuentas es exactamente el mismo proceso. Decir a un niño muy bien y darle un refuerzo positivo es al fin de cuentas el mismo condicionamiento que cuando haces el negativo, ¿no? Y al final los niños terminan, yo creo que adquiriendo una necesidad, ¿no?, de buscar ese refuerzo positivo en lugar de buscar el bienestar en sí mismos. Otro de los grandes pilares para nosotras es la escucha activa. Y por escucha activa lo que entendemos es el empatizar, ¿no? Pero el empatizar con lo que te está queriendo decir el niño. Y sobre todo hacer también, tanto que hablamos del trabajo personal, ¿no? En este sentido también hay que hacer mucho trabajo personal, porque inconscientemente yo creo que siempre estamos preparados para cuando oímos responder, dar una respuesta. No estamos realmente escuchando lo que quiere decir la persona, y en este caso los niños, estamos ya pensando en qué te voy a contestar a lo que tú estás diciendo o cómo te voy a solucionar el problema que tienes, y quizás la necesidad de los niños sea simplemente el ser escuchado, sin nada más. O sea, hay veces que solamente necesitan que les escuches y que empatices con ellos sobre lo que les está pasando para entenderles, nada más. Vamos, esto yo creo que con niños y con mayores y con todos. También la importancia, cuando hablamos de escucha activa, no hablamos de una escucha verbal, sino que hablamos de una escucha activa en todos los niveles, porque bueno, nosotras también trabajamos con bebés, o sea, lo verbal es como más avanzado, pero aunque también está ahí, pero o sea, hay muchas formas de escuchar, ¿no?, las necesidades de los niños a nivel corporal, y a nivel, bueno, a todos los niveles, como decía Loris Malaguchi, los 100 lenguajes del niño, ¿no? Entonces, estar capacitados para poder escuchar todo lo que los niños quieran decirnos. Y en tercer lugar, el acompañamiento emocional. Bueno, que para nosotras esto es la base de lo que son las casas nido, ¿no? Yo creo que luchamos precisamente por el derecho de los niños a ser acompañados emocionalmente y a satisfacer sus necesidades emocionales. De hecho, bueno, nos centramos en las dos principales o que nos parecen más importantes, que son el llanto, entendiéndolo como de dos maneras, como una forma comunicativa, en el que, por supuesto, hay que atender, pues hablábamos antes de la escucha activa, ante un llanto de un bebé que te está intentando transmitir algo, evidentemente tenemos que satisfacer las necesidades que tenga. Y por otro lado, como una manera de desahogo, de canalización, que todos tenemos y que también debe ser acompañado y también debe ser tener presencia, ¿no? O sea, yo no dejaría, como decía Carlos González, yo no dejo a mi mujer llorando sola, ¿no? Pues yo tampoco dejo a un niño llorando solo, evidentemente. Y esto de dejar llorar, o sea, también que no se confunda, ¿no? Bueno, yo voy a dejar llorar a mi niño porque creo que necesita desahogarse, pero tú llora por ahí. Yo ya... No, sino acompañar realmente, estar con él, empatizar con lo que está sintiendo y ser presencia, estar presente en ese acompañamiento. Y por otro lado, hablamos de la ira también. Que para la ira, vuelvo a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? De la necesidad de un trabajo personal importante, porque para la ira es necesario tener tú muy digeridas tus propias experiencias y tus propias vivencias para enfrentarte a la ira también de los demás, ¿no? Y tener mucha consciencia de ello para no transmitir esas vivencias que son tuyas y que son totalmente independientes de los demás niños. Entonces aquí se requiere también de un trabajo profesional, o sea, personal importante, tanto para atender esa ira como para luego tú también después gestionar la ira que tú recibes de los niños, ¿no? Porque, claro, tú eso también tienes que saber gestionarlo. Si yo tengo un niño con un ataque de ira, tengo que luego también yo como persona, no como profesional y como persona, también luego saber gestionar esa ira, ¿no? Entonces también nos parece importante. Bueno, las normas y los límites también nos parece algo muy... muy importante, porque el niño necesita seguridad y para sentirse bien. Si yo no me siento seguro, solamente voy a estar en busca de esa seguridad. No puedo estar libre, tranquilo, descansado para poder hacer mi rutina diaria o para poder vivir tranquilo y a poder disfrutar del mundo y aprender, sino que voy a estar solamente en busca de esa seguridad. Entonces, bueno, tanto para sí mismo como para los otros. Estas normas y estos límites también es importante el saber transmitirlos. Y vuelvo otra vez, soy muy pesada, a hacer insistencia en lo del trabajo personal, porque es importante cuando hay una norma o un límite, sobre todo, vuelvo a repetir, con el tema de la seguridad, el saber decir no o el saber parar y sin transmitir angustia o sin transmitir culpabilidad, sino simplemente es una norma, esto no se puede hacer, pero sin transmitir eso, ¿no? El sentimiento de hecho, que el niño sienta que ha hecho algo mal, o que el niño sienta la angustia de nosotros al actuar, al decir que no puede hacer eso. Las rutinas, bueno, como decía antes María, ¿no? Para nosotros no necesitamos... Esto pita mucho. Ah, vale. El tema de la rutina es que no somos como unas canguros, que necesitamos una continuidad, porque la continuidad y las rutinas es seguridad en el niño. Vuelvo a repetir otra vez la palabra seguridad, porque un niño que no sabe lo que va a pasar en cada momento es un niño que va a estar siempre alerta, ¿no? Sin embargo, un niño que que sí que sabe lo que va a pasar en términos de acontecimientos, no de tiempo, porque nosotros cuando hablamos de rutinas no hablamos de a las 12 se come, a la 1 se duerme, porque como antes ha dicho María, nosotros hacemos comida y sueño a demanda, pero sí rutinas entendiendo como sucesión de acontecimientos. O sea, llegamos, vamos al parque, cuando venimos a casa nos lavamos las manos, sucesión de acontecimientos. Entonces eso, cuando el niño sabe qué es lo que va a pasar y puede antecederse a lo que va a pasar, tiene esa seguridad y al romperla resulta un acto placentero. Pero si tú no tienes, no sabes nunca lo que va a pasar, lo que estás es en un constante estado de angustia, ¿no? De no sé qué va a pasar. Y eso no es placentero, claro, eso es pues angustia. Entonces, bueno, por eso también la necesidad de que tengan una continuidad en la casa nido y que no nos vean como unas canguros o por horas. Luego otro tema también importante es el juego libre. Para nosotras el juego libre es la actividad rectora del niño, o sea, es donde el niño conoce el mundo y a través del y se sitúa en él y bueno, cómo se va forjando a la vez la imagen de sí mismo y de los otros como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y todo eso surge a través del juego. El juego es súper importante, además, que sea libre, porque son ellos los que deciden, es donde se genera. Si yo impongo a un niño una actividad, es decir, lo que estoy dirigiendo, no estoy dejando al niño hacer su propia voluntad. Entonces, es importante el tema del juego libre como manera de relacionarse. Al principio, pues bueno, con los más pequeños, pues de manera sensorial y luego, bueno, ya sabemos, ¿no? Adaptándonos también a los niños que tengamos en ese momento en casa. Y bueno, aquí imágenes de juego. Y el cuerpo y movimiento también les damos bastante importancia porque creemos que la etapa que acogemos es muy importante la psicomotricidad y que tengan el cuerpo y el movimiento que también sea libre, ¿no? Para conocer, para explorar y porque entendemos también que el cuerpo y la mente son dos cosas que van unidas, evidentemente. Un niño que da un salto no da un salto y ya está, sino que a lo mejor ha sido una superación de sí mismo. Siempre son dos cosas que van unidas. En niños más pequeños, el que tenga la necesidad de ejercitar su cuerpo para poder llegar a sentarse o para poder llegar a incorporarse y andar, necesita tener consciencia y una representación corporal mental. Entonces es bastante necesario el tema del movimiento y el cuerpo. Ya para terminar, que me estoy enrollando mucho, el tema de los espacios. Bueno, los espacios son casas y realmente es que es lo que queremos, o sea, no queremos alejarnos de una casa, queremos precisamente eso, defendemos el derecho del niño a estar en una vivienda, o sea, a dar continuidad a su vida hogareña y huir precisamente de lo escolar, porque creemos que en niños de meses, de un año, de dos, de tres, el meterles en un ambiente de escolaridad es como pedirles algo que realmente va más allá, ¿no?, de lo que ellos entendemos que son sus necesidades. Entonces, sí que preparamos espacios amplios, sí que, sobre todo en tema de espacios, que estén las cosas a su alcance, por el tema de que ellos puedan elegir lo que quieren hacer y lo que no quieran hacer, pero siempre partiendo de una estética de hogar, o sea, nunca nada estridente o nada que ridiculice al niño, ¿no?, con colores, mil colores, como hay en muchos centros, ¿no?, que aparte de ser un sobreestímulo innecesario, a mí me parecen un poco ridiculizantes, ¿no?, ridiculizan un poco a la infancia. Entonces, nada, pues un poco continuidad del hogar, eso, que tengan las cosas a mano para que puedan ellos manejarse en el espacio. Y el tema de materiales, pues bueno, tenemos tendencia, ¿no?, a que sean materiales naturales, aunque no somos unas psicópatas del plástico y una aberración al plástico, no, bueno, pues el plástico también está ahí, pero bueno, tendencia a materiales naturales, a materiales reciclados, a materiales, sobre todo también, que no sean estructurados para que puedan hacer soporte del imaginario del niño. un cacho de madera es un teléfono, un coche y un avión, un teléfono es un teléfono y está limitado, ¿no? Entonces, en este sentido también. Pero materiales sencillos, bueno, esto es de juego simbólico para más mayores, y materiales sencillos, sensoriales para los más pequeños. Y este tipo de materiales. Reciclados también, creemos mucho en el reciclado. Y en eso, en materiales de estar por casa y pues eso, cocinitas hechas con cartón, en donde podamos también reciclar y darle la importancia que tiene. Bueno, cuentos. Y nada más. Pues que muchas gracias. Si alguien quiere preguntar. Mira, ya yo. Bueno, darles las gracias y quería preguntaros sobre la práctica de la autorregulación. Me imagino que está tomado esa regulación de las regulaciones que ya existen, o sea, similar, ¿no? Y quería saber sobre si hay un acuerdo de tarifas. Sí, en la asociación nosotras sí que tenemos un acuerdo de tarifas. O sea, sí, todas tenemos las mismas tarifas, porque bueno, lo hemos decidido así, pero en el caso de que se vayan añadiendo profesionales, o sea, es decir, que funcionamos un poco modo asamblea, o sea, si se decide que no, pues, pero en principio, hoy por hoy, sí, en la asociación hay tarifas estándar. Ahora mismo, ¿cuántas casas hay? Activas hay dos en Oviedo y una en Gijón, y en proyecto hay en Avilés, en Llanera y otra en Gijón. O sea, bueno, vamos creciendo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntaros si tenéis hasta 6 años. ¿Tenéis de niños de 3 a 6? Depende de la titulación que tenga cada acompañante. O sea, una acompañante que sea maestra o pedagoga puede acoger a niños de 0 a 6. Y una acompañante que tenga titulación de educadora, o sea, de técnico, pues entonces solamente puede acoger de 0 a 3. Hasta 3. Uh-huh. Pero hay... Quería saber si hay niños de 3 a 6 también para ver cómo se encuentren. ¿Están bien o si...? Actualmente no tenemos. Actualmente no tenemos a niños de... De 3 a 6. No, tenemos más de 0 a 3. Hay más demanda de 0 a 3, yo creo que porque, bueno, es verdad que en el momento de 4 meses en el que tienes que dejar a tu hijo en la guardería es un momento... Entonces, como todavía, bueno, es que acabamos de empezar, ¿no? Acabamos de arrancar con esto el año pasado, es por donde más nos están... cogiendo, por el tema de los más pequeñitos. Porque de más de 6 no admitiríais tampoco. No, porque para empezar, legalmente no tenemos formación para dar a más de 6, y porque a partir de 6 la escolarización es obligatoria. Claro, claro. Entonces, claro. Bueno, vamos en busca de la legalización, así que no nos podemos apartar mucho de esto. Vale, vale. Problemas técnicos. Sí, bueno, muchas gracias. Yo la verdad que venía más que nada hoy para escuchar y quiero hablar después con vosotras, para conoceros un poquitín. El tema de la legalización, ¿cómo se está moviendo para conseguir que a ti las ciudades puede ser una profesión legal, vamos, de las casas? Ya sabremos cómo hacéis. Estamos intentando hacer, pues, haciendo una recopilación de documentos que nos avalen, haciendo una por ejemplo, de todo lo que se está moviendo en Europa, de la legalización que hay en Europa, también acompañándonos con las comunidades que hay aquí en España, que sí que están reguladas, y haciendo un montón de papelada para argumentar, ¿no?, la necesidad de la legalidad. Bueno, también con el tema de la legalidad, que a fin de cuentas es lo que más interesa, también comentar que no somos ilegales, que mucha gente se confunde, y si fuéramos ilegales estaríamos perseguidas. No somos ilegales, somos alegales, hay un vacío legal. Entonces, bueno, buscamos sobre todo, estamos en trámite con esto y luchando también por la subvención, no solamente por la legalidad, también por las subvenciones, porque para nosotros sería importante, ¿no?, que no fuera algo elitista, sino que todo el mundo pudiera tener acceso a dejar a su bebé en una casa en la que sabe que va a estar atendido, sobre todo emocionalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya es mucho pedir, estamos luchando, pero bueno, pasito a pasito. Ya te digo, el tema de documentos es todo, pues eso, ayudándonos de las comunidades que ya están, de los países que ya están, y a ver si podemos hacer fuerza con la asociación para que esto se consiga. Y otra cosa, el tema, porque todavía en prensa que salió... Sí. Si, por ejemplo, el tema de la madre de día, en el entorno rural, ¿cómo lo veis vosotras? Yo vengo de un entorno rural, no vengo de Viedo, Gijón, de Blés. Sí. De hecho, bueno, precisamente con ese artículo hubo un poco de controversia, porque bueno, nosotras creo que se nos malinterpretó o no se dio el titular que se tenía que dar. A nosotras nos da igual, nos parece perfecto que haya casas nido en el entorno rural, pero es que, o sea, en realidad el entorno no es lo que somos. No podemos definir una casa nido como lugares de educación de infantil en entornos rurales, porque no somos eso. Nosotros somos otra cosa, somos, pues eso, lo que hemos explicado. A mí me parece perfecto que haya casas nido en entorno rural, pero que no nos relacionen solamente con eso, porque además, bueno, en Galicia también hubo lo que llamaban madres de día, que eran personas sin titulación y que daban además unos cursos y ya con el curso podías trabajar y era solamente para entornos rurales. O sea, es decir, que no queremos para nada, queremos eso. Eso que salió en el periódico es lo que no queremos, pero que si hay en entornos rurales, perfecto, pero no somos eso. Gracias. Ya está. Pues ya, muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias.